En el tiempo de actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 26 de diciembre, hay que acercarse además también, pues precisamente, a las iniciativas que se desarrollaron días atrás. El pasado sábado tenía lugar en nuestra localidad el quinto ensayo solidario, una iniciativa que se desarrolla por parte de los grupos de costaleros, principalmente, bueno, pues liderados a través de el grupo de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, a través de la parroquia de Ubrique, que es quien, bueno, pues se ocupa de celebrar esta iniciativa. Una actividad que pretende, como decíamos, recaudar fondos para que sirva, pues precisamente, para aumentar la reserva del economato social y solidario de Cáritas Parroquial. Bueno, pues la iniciativa, como decíamos, se llevaba a cabo el pasado sábado, 22 de diciembre, y nosotros queremos conocer qué tal marchó y cómo fue, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de alimentos recaudados. Para ello, vamos a hablar con uno de los organizadores de la actividad, con Carlos Pizano, integrante de la organización del ensayo solidario. Carlos Pizano, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días también a toda la audiencia de Radio Ubrique. Bueno, pues antes de nada, antes de hablar de los resultados, sí que te quería preguntar por la experiencia que desde hace 5 años, de manera consecutiva, se desarrolla en nuestra localidad. Una actividad que, cuando recuerdo, informábamos sobre ella en sus orígenes, pues nos sorprendía, porque era la primera vez que escuchábamos aquí en Ubrique un acto solidario de este calibre, ¿no? Y que poco a poco, pues casi que se ha ido ya consolidando como una de las citas navideñas tradicionales en la localidad. No sé si lo percibís vosotros así. Así es, digamos que, aunque es cierto que esta actividad se realizaba, digamos, en otras localidades, pero digamos que en Ubrique fue un evento pionero, era la primera vez que se realizaba hace 5 años, y entonces, claro, al principio, pues bueno, existe un poco la incertidumbre porque no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar, si va a tener acogida por parte de la ciudadanía. Entonces, como que, digamos, al principio, pues un poco las dudas estaban ahí. Después, conforme el paso de los años, pues bueno, vemos que la actividad se va asentando, se va consolidando, y que, digamos, existe, pues bueno, una respuesta y una participación activa por parte de las personas que colaboran con nosotros. La verdad es que, bueno, pues se trata quizás de una actividad compleja en el sentido, e importante también en el sentido de que en muy poco tiempo se consigue mucho, ¿verdad? Pues sí, el ensayo prácticamente dura unas 3 horas, y la verdad que el volumen de alimentos, bueno, y de no solo de alimentos, también de productos de limpieza y de higiene personal, pues bueno, bastante considerable, dado también el poco tiempo, digamos, que estamos en la calle, porque al fin y al cabo de lo que se trata, digamos, de un ensayo, bueno, similar, digamos, a los que se realizan, pues bueno, antes de la fecha de Semana Santa o de cualquier otra salida profesional, y bueno, durante este tiempo, bueno, es bastante considerable, digamos, la cantidad de productos que se recogen, en este caso, para el economato social de Cáritas. Bueno, pues vamos, si te parece, ¿no?, con esos datos, con esa cifra, lo que se pudo conseguir, porque además también no solo kilos de alimentos, aportaciones que llegan de distintos productos, ¿no?, que se requieren para el economato, sino donativos a través de la hucha que también os acompañaban. Así es cierto que, claro, nosotros cuando, digamos, salimos a la calle, tampoco sabemos muy bien a ciencia cierta, digamos, el ambiente que va a haber, digamos, que va a haber en los diferentes centros y superficies comerciales. Entonces, digamos, claro, tampoco, aunque es cierto que a nosotros nos gustaría, digamos, coger el mayor número de kilos posible, tampoco, digamos, que nos queremos marcar, digamos, una cantidad, digamos, final, porque, bueno, tampoco sabemos, digamos, el ambiente que va a haber y también la cantidad de personas que va a haber, en este caso, en la calle, porque, bueno, es cierto que todas las navidades, digamos, son diferentes. Hay fechas a lo mejor un poco más complejas porque, bueno, las personas a lo mejor pues están de almuerzo, están de celebración, entonces, digamos que también depende, digamos, el éxito de esta actividad en función también de cómo cae la fecha en la celebración de la Navidad. Este año, pues bueno, la cantidad de alimentos ha rondado en torno a los 600-700 kilos, la verdad, aunque, digamos, no hemos llegado, digamos, a los 1.000 kilos que llegábamos en otras ocasiones, pero bueno, también supone, digamos, un impulso bastante importante para el economato. Y después también, digamos, hemos recaudado dos huchas de donativos, que no las hemos abierto, pero bueno, por lo que vimos, digamos, por parte de las personas que se encargaban de recoger los donativos, pues bueno, también pensamos que es una cantidad bastante considerable y va a suponer también una aportación muy muy positiva para el economato, para los diferentes gastos, pues bueno, pues que tengan que acometer. Y en este sentido, pues vamos a apelar un poco también las carencias, digamos, en estas fechas tan importantes, donde existe también, pues bueno, una demanda muy importante por parte de las personas más necesitadas. bueno, pues en torno a 600, 700 kilos es lo que se obtuvo. Uh-huh. Sí que, como tú bien decías, bastante complejo, porque depende un poco del calendario, de la fecha que se, claro, que se escoja, uh-huh, para celebrar el ensayo solidario. Hombre, lo lógico es que sea siempre un sábado, por aquello de que es el día, claro, en que salimos, uh-huh, a la calle a realizar las compras y demás, en su gran mayoría, uh-huh, pero también, dependiendo de la jornada, pues puede haber un mayor volumen de personas o no, y pueden contribuir, uh-huh, no más o menos, pero si hay más, uh-huh, personas, se contribuye más, eso es evidente, ¿no? Claro, por ejemplo, en otras ocasiones el ensayo solidario, pues bueno, se ha realizado a lo mejor a finales de diciembre o bien a principios de enero. Mm. En este caso, digamos, la fecha que veíamos más viable también, porque bueno, hay que tener en cuenta que las personas que participan, tanto por parte de los costaleros como y también, digamos, por parte de la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, pues bueno, son también fechas, digamos, de celebración con la familia, con los amigos, y bueno, tenemos que buscar, digamos, entre todos una fecha que nos venga bien, y en este caso, digamos, la fecha que teníamos prevista en un principio era la del día 22 de diciembre. Entonces, bueno, por parte, digamos, de las personas que participamos, pues bueno, pues fue de nuevo una experiencia muy gratificante. Vimos que también, digamos, pues una respuesta muy importante por parte de los ciudadanos. Y bueno, cuando llegamos al Economato Social de Cáritas y depositamos allí en una mesa, pues bueno, todo lo que se había recaudado, pues vimos, bueno, que aunque no había sido, digamos, la cantidad de otros años, que también había sido, digamos, una cantidad muy importante, y que, bueno, en cierta medida, pues va a pelar también tú, bueno, todas las carencias y necesidades que haya, digamos, en todas estas fechas. Uh-huh. Hablamos antes de que la cantidad ha sido ligeramente inferior a la de otras ocasiones, uh-huh, que siempre ha rondado los 1.000 kilos, pero bueno, es que estamos hablando de 600, 700 kilos de alimento, que no es poco, ¿eh? Sí, sí, sí, bueno, y lo importante también, lo positivo en este aspecto, es que, digamos, hay mucha variedad en cuanto a lo que se ha recaudado. Por decirte, digamos, alguna cifra, pues bueno, hemos recaudado aproximadamente unos 240 litros de leche, que bueno, es un producto, la verdad, bastante solicitado y muy importante, digamos, en la familia. Después también hemos recaudado bastantes productos de limpieza, shampoo, gel, pasta de dientes, después, bueno, legumbres, pasto. La verdad que, digamos, hay una gran diversidad de productos. Otras veces es verdad que prácticamente recaudamos alimentos, pero en esta ocasión, pues también, digamos, el aporte de productos de limpieza y higiene también ha sido muy, muy positivo, y creemos que también, digamos, va a suponer, pues bueno, una ayuda, pues, bastante esencial, digamos, porque, bueno, es un producto que no debe faltar, digamos, en toda la familia. Claro. Bueno, cuéntanos, porque vosotros realizasteis el ensayo, se salía, ¿no?, desde el lugar donde se tiene guardadas esas parihuelas, uh-huh, en el almacén de Serafín Borque, sí, se, uh-huh, realizaba el recorrido, y luego los alimentos, no sé si están ya a disposición del Economato Social, todavía se produce alguna entrega posterior de manera simbólica, en fin, ¿cómo lo organizáis? No, nosotros directamente el mismo día, uh-huh, una vez que finaliza el ensayo solidario, pues bueno, depositamos todos los alimentos en una furgoneta y, uh-huh, los trasladamos directamente al Economato Social de Cáritas, para que, bueno, los usuarios y las personas que trabajan en Cáritas ya esta misma semana, pues, dispongan de los alimentos, productos de limpieza y también de las bolsas con los donativos, para que, bueno, ya a partir de en esta fecha, pues, puedan hacer uso de toda esta recaudación. O sea, que ya esa solidaridad de los ubriqueños que se entregaba a través del ensayo solidario el pasado sábado, ya está al servicio de los usuarios del Economato. Así es. Ya está disponible, digamos, para todas las personas que asistan a Cáritas, y, bueno, pues ya a través de los responsables de este Economato, pues bueno, ya se distribuirá entre todas las familias ubriqueñas. Que la verdad que, bueno, pues hace una labor encomiable, desde luego, ¿no? Todos los voluntarios, uh-huh, todas las personas que trabajan diariamente en el Economato Social y Solidario para, bueno, pues que funcione, ¿no? Que es bastante, uh-huh, bueno, pues complejo a priori. Claro. Ensayo Solidario, como decíamos, que alcanza su quinta edición y contó, además, con las colaboraciones. ¿Quiénes fuisteis los que participasteis finalmente? Cuéntanos. Pues bueno, en un principio, digamos, la organización, digamos, de actividad, aunque es cierto que, bueno, participan, digamos, costaleros de otras hermandades, pero que, digamos, un poco la organización principal la realiza la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y los costaleros, en este caso, de la Borriquita. Entonces, digamos, nosotros somos los que coordinamos un poco la actividad y después, bueno, estamos abiertos a que los costaleros de otras hermandades, pues también participen, porque, bueno, es un ensayo abierto, pasar un buen día de convivencia y, sobre todo, pues bueno, con un componente, digamos, el principal, que es el solidario, y el de, bueno, pues ayudar en esta fecha a las personas que más lo necesitan en Ubrique. Además, bueno, pues también quizás en nuestra localidad se da la circunstancia de que costaleros que pueden formar parte de varias cuadrillas, ¿no? O sea, claro, que en sí, realidad... sí, hay costaleros que salen en diferentes hermandades, claro. Y bueno, la finalidad, digamos, como te he dicho anteriormente, la de, bueno, pues estamos abiertos a todo aquel que quiera salir de costalero. Incluso también se da la circunstancia de que hay a lo mejor personas que a lo mejor por diversas circunstancias no pueden salir en Semana Santa, pero bueno, ellos tienen la ilusión de salir de costalero y también en estos días nos preguntan si pueden, digamos, colaborar y sin problema. Nosotros estamos abiertos, pues bueno, a todas las personas que desee pasar un buen día y en este caso, pues bueno, para con la celeridad tan bonita de ayudar a las personas, digamos, que más lo necesitan y que, bueno, necesitan una ayuda por parte de todos. Además también colabora la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario, ¿no? Que, bueno, la aporta su que música. Desde esta línea, pues bueno, quisiera aprovechar para mostrarles nuestro más sincero agradecimiento porque, bueno, llevar un acompañamiento musical supone un impulso muy importante, claro. Porque, bueno, no es lo mismo realizar un ensayo sin música que con el acompañamiento, en este caso, de una agrupación musical que con sus sones, pues bueno, pues ayuda también a ambientar y a que sea, digamos, pues mucho más ameno el ensayo solidario. Pues es el ensayo solidario que, como decíamos, tenía lugar el pasado sábado 22 de diciembre en las calles de nuestra localidad. La percepción que recibís vosotros cuando estáis, no sé si os da tiempo a tomar sensaciones y percibir, ¿no? El respaldo de la gente ahí debajo, me va la parihuela, pero si es el caso, ¿no? De ver cómo responde la ciudadanía ubriqueña, ¿qué os parece? No, la respuesta por parte de la ciudadanía es bastante positiva, porque bueno, aunque es cierto que ya llevamos, digamos, la quinta edición, pero bueno, siempre, digamos, está un poco en la incertidumbre porque, bueno, no sabemos tampoco la respuesta que va a haber por parte de la ciudadanía en cuanto al ambiente que haya en las diferentes superficies comerciales. Es verdad que al principio, digamos, la ciudad, empieza, digamos, con una colaboración más ligera, pero bueno, con el paso de las horas, pues vemos que ya, digamos, la actividad, digamos, va incrementando y que al final, pues, la verdad es que son bastantes las personas que nos ven, siempre nos dicen alguna respuesta de aliento y sobre todo, pues bueno, están, digamos, con sus bolsas preparadas con los alimentos, con los diferentes productos que adquieren para depositar las cestas que llevamos sobre la parihuela. Claro. Y entonces, pues bueno, cuando vemos que prácticamente, bueno, la mayoría de los ciudadanos que están en los supermercados se vuelcan, pues bueno, pues la verdad que supone para nosotros una gran satisfacción porque, bueno, además, digamos, del trabajo que se desarrolla, pues bueno, cuando ves que las personas responden, pues bueno, la satisfacción en este sentido pues es bastante superior. Claro, porque te ves que no estás solo, ¿no? Que hay gente que te respalda y que respeta tu trabajo, ¿no? Y claro, que colabora contigo. Hay muchas personas que te preguntan qué nos hace falta, qué algo te pueden comprar, cuáles son los productos más demandados. Entonces vemos que también, digamos, no es solo, digamos, aportar el alimento, sino que también, digamos, existe una preocupación porque, bueno, se interesan en ver qué es lo que estamos recaudando, qué productos son los más demandados, qué, digamos, que es la principal carencia que hay que paliar. Entonces, en este sentido, pues vemos que también, digamos, las personas pues se preocupan y, bueno, se interesan, digamos, porque la actividad pues se realice de la mayor, de la forma más positiva posible. Hay una implicación, ¿verdad?, en este sentido. Claro, tiene que haber una sinergia tanto por parte de, digamos, de las personas que nos encargamos de preparar el ensayo y también por parte de la ciudadanía. Digamos que tiene que haber, digamos, esa comunicación, digamos, para que el ensayo, pues bueno, resulte un éxito, no solo en cuanto al número de kilos, sino que también, digamos, que los productos que se recaudan sean, digamos, lo más baratos posible. Porque ahora, si únicamente recaudáramos productos de un solo tipo, claro, en cierta medida no paliaremos, digamos, todas las carencias que puede tener un economato, porque, a ver, recuerdo en estas líneas que en el economato lo más importante es que las personas cuando asisten allí, pues bueno, prácticamente se llevan todos los alimentos y productos que una familia puede necesitar durante una quincena, tanto productos de limpieza, alimentos, verduras, carne, huevo. Entonces, la verdad, vemos que una respuesta bastante positiva porque, bueno, al fin y al cabo, bueno, se trata de pasar un buen día de comienza, pero también, digamos, de recaudar los alimentos, los productos que pensamos son más básicos y que no puede faltar en la despensa de un hogar. Claro. También, si bien hay que recordar, ¿no?, llegados a este punto, ya que estamos hablando de todas estas cuestiones, habría que recordar que ahora en Navidad se le da un impulso importante a las reservas que pueda tener el economato social y solidario con actividades, por ejemplo, como esta y con otras actividades solidarias que también van destinadas para Cáritas, los belenes, algunos y demás. Pero además también hay que tener en cuenta que el economato está todo el año y las necesidades existen todo el año. Así que, bueno, pues un poquito también de reflexión en ese sentido, ¿no? Hay que ser solidario prácticamente durante todo el año, no solo en esta época, que también y que mejor, ¿no?, si lo somos, pero recordar que hay necesidades, como decíamos, todo el año. Claro, hay personas que, bueno, por diferentes circunstancias y, bueno, y por diferentes desgracias, pues bueno, pasan ciertas necesidades y, bueno, estas necesidades, digamos, no son únicamente durante la fecha de Navidad, sino que durante todo el año, pues bueno, son muchos los usuarios que acuden al economato y, bueno, desde allí pues se le ofrece una ayuda, la verdad, bastante especial para que, bueno, pues las familias, digamos, tengan las necesidades básicas cubiertas y que tanto, bueno, pues los niños como las personas mayores pues puedan subsistir, digamos, de la forma más digna posible. Claro. Y que, bueno, pues no falte ningún alimento, ningún producto, pues, bueno, que cualquier persona puede tener en su domicilio. Pues en torno a 600, 700 kilos es lo que recaudó el ensayo solidario que se organizó el pasado sábado en nuestra localidad. 600, 700 kilos que no se llevaron todos del tirón, ¿no? Eso no lo cargasteis todo, sino que se fue La parihuela hubo que descargar varias veces porque, claro, eso. Cuando vemos que se llena, claro, no es práctico, digamos, tener la cesta llena. Y además, digamos, tampoco queremos que, bueno, que los costaleros sufran algún tipo de lesión. Entonces, claro, cuando vemos que está ya bastante llena, bueno, llevamos una furgoneta de refuerzo, se descarga y ya cuando llegamos a otro punto pues se vuelve a llenar. Uh-huh. Lo cual también supone una gran satisfacción porque vemos que de nuevo las cestas están llenas de alimentos y de productos. Poca cosa para cargar para los costaleros, ¿no? Que están habituados a muchos más kilos. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, claro, es cierto que desde el punto de vista logístico, claro, la parihuela es más pequeña, únicamente carta 20 costaleros. Entonces, claro, como son menos costaleros, digamos, es mayor el peso vale. que lleva en este caso cada persona. O sea que una cosa por otra, ¿no? Claro, hay que también pensar, digamos, que claro, son, digamos, menos personas las que llevan, las que van debajo de la parihuela, entonces, claro, tampoco, digamos, es cuestión de sobrecargarlo, claro. Muy bien. Bueno, pues el ensayo solidario, como decíamos, que se celebraba el pasado sábado en nuestra localidad con esa recaudación, enhorabuena por ese trabajo, por esa labor que realizáis cada año, Carlos. Y bueno, pues como miembro de la organización del ensayo, no sé si hay algo más que quieras añadir antes de despedir, agradecerte que nos hayas podido atender. Pues nada, pues desde aquí también, bueno, agradecer por parte de Rubríguez, bueno, pues la atención prestada a este ensayo solidario. También pues agradecer a todas las personas que de algún modo u otro pues colaboraron para que esta actividad, pues bueno, resultase de nuevo otro éxito un año más. Y también, pues bueno, pues aprovechar estos minutos para desear una feliz Navidad y un feliz año nuevo a todo el pueblo Ubrique. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenos días.